cara, hablar de ti y de mí. A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí. Ay, no sabes fingir. Mírame, no me pides más, porque tanta vergüenza. Tengo mi razón y en las noches no me sientes, y sin alma te entregas. Yo que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. No, no. ¡Los aplausos! ¿Qué temazo es ese, boludo? Improvisado. Qué más. Improvisado. ¿Qué más?